Mamá, hay algo que no puedo decirte. Es nuestra habitual sección destinada a las cosas secretas. Y hoy tenemos un informe acerca de cómo mantener un romance en secreto. Esto es para adolescentes, pero también para personas mayores. Por ejemplo, oh joven borrega que escuchas este programa, te gusta un muchacho y tú también le gustas. Pero por alguna razón no pueden tener una relación públicamente. ¿Cuál es la razón? Eso es lo que no... Lo primero ¿alguna? Que hay que saber es claro, eso. Sí. Ponele, le doy varias. El tipo es casado. Claro, esa es la primera. Esa es la primera. Segunda, vos sos casada. Y todas, no hay más. Y no hay más. Bueno, entonces puedes optar por la opción, o mejor todavía, por la opción de tener un romance secreto. Ay, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un romance secreto? Sí. Dale. Eso te permitirá estar con este muchacho sin que nadie más lo sepa. Nadie, ellos nadie. Dos. Esta será la fórmula para la pasión y bla, bla, bla, bla, bla. La vida, ¿no? ¿Qué tiene como más adrenalina, dice usted, la relación? No sé, qué sé yo. Secreta. Consejo. Sí. No compartas el secreto con nadie. Con nadie. Podrías pensar que decírselo a tu mejor amigo es una buena idea. ¿Por qué? ¡No! ¿Pero por qué? ¡No! ¿Qué sucedería si este... ¿Cuál? Este. Te pregunta accidentalmente acerca de tu pareja mientras tu mamá está llevándolos a la escuela. Eso en caso de que tuvieras 8 años. Claro, sí. Pero en el caso de que tuvieras 29... Es repetidora la piba. Claro. Por ahí esto lo repite delante de tu marido o de tu novio verdadero, el público. Sí, sí. Los novios públicos suelen indignarse cuando una tiene también un novio secreto. Dice, ¿cómo un novio secreto? ¿Y yo qué soy? Bueno, Nahuel, vos es un novio público. El oficial. ¿Me entendés? O sea, el que no me gusta. Decirle a otras personas acerca de tu romance secreto podría ser contraproducente. Ah, sí. Entonces no se lo digas a nadie. Pero alguno vio que se lo ven. Por ejemplo, usted es una chica. ¿Qué tal? Yo soy su mejor amiga. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Jimé. Hola, Ami. A vos te anda pasando algo, dale. No, ¿cómo sí. Sí, sí. No, no. Dale, que te conozco. Nahuel se llama. ¿Viste? ¡Nahuel! ¡Nahuel! ¿Qué nombre? ¿Por qué? ¿Te gusta el nombre? No, porque yo tengo un novio, Nahuel. Bueno, hay tantos Nahuels. Pero es un chico pelirrojo. Hay tantos pelirrojos. No será pelirrojo, porque mi Nahuel es pelirrojo. ¿Su abuela es pelirroja? ¡Mi Nahuel! Bueno, estos son los problemas que tendrás si lo dices a alguien. Segundo, trata a tu amor secreto como a las demás personas cuando están en público. O sea, claro, no empieces a darle besos en el cuello. No, displicente. O lo que sea. Igual. Hola, Nahu, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. No coquetees ni lo mires. Pero él la busca. Sí, vio cómo es. Las personas comenzarán a sospechar que sucede algo y comenzará a haber muchos chismes. Trata a tu amor secreto como cualquier otra persona extraña. Incluso... ¿Quién yo? Ah, no, pero no. No demasiado, porque eso también... No sobreactúe. Claro, atrae la sospecha. Y sí. Nahuel, no... ¿Qué? Te detesto. No le dice te detesto porque eso compromete una emoción. No tengas evidencia por escrito. Nada por escrito, ¿eh? ¿Y cómo se encuentra? ¿Por qué le manda No sé, acá? Señor. Evita enviar mensajes de texto o correos electrónicos o con mensajes románticos. Tampoco publiques... mensajes lindos en su perfil de Facebook. Nunca se sabe quién podría estar leyendo estos medios, bla, bla. O si sus padres le revisan el teléfono celular. Sí. Ah, ¿usted, Barton? Sí, claro. Bien. Es más fácil negar algo si no hay ninguna prueba escrita. Hoy vamos a tener una prueba escrita. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Después, lugares secretos para tener cita. Sí, porque hasta ahora... ¿Me está gustando? Hasta ahora no se encontraron, no hay texto. Es tan secreto que ni ellos lo saben. No lo saben. No hubo nada. Cuando salgan, no vayan a la cafetería de la localidad. Sí. Ah, hola, nos encontramos en la cafetería de la localidad. Nunca me encontré en la cafetería de la localidad. Bueno, porque siempre nos encontramos en la cafetería del municipio. Claro. Dice, ve a un lugar lejano al que no vayan tus conocidos. Claro. Claro. Ushuaia. Siempre habrá una posibilidad de que te encuentres con alguien que conoce. El mundo es pequeño, ¿no? Pero al menos disminuye las posibilidades de que esto pase. Esto sí. Estuvimos hablando hace poco, pero está bien, es un buen consejo. Por eso usted no tiene que ir, por ejemplo, muchos amantes que van a Mar del Plata. Dice, nos vamos a Mar del Plata, total, ahí no nos ve nadie. No, porque están todos ahí. Están todos ahí comprando alfajores, señor. Claro, comprar alfajores con su amante. Están todos los amantes. Se encuentra el de enfrente. Sí. Ah, ¿qué hacía aquí con tu amante? Dice el tipo en short. Todos los que están comprando alfajores son amantes. Sí, claro, por supuesto. Después, si tus padres te preguntan a dónde vas cuando te aproximas hacia la puerta. ¿A dónde vas? Hacia la puerta. No, le dice. ¿Qué le dice? No te quedes parado mientras balbuceas una excusa patética. ¿A dónde vas? Ten de antemano una historia bien planificada. Claro. Que quizá te salve en caso de que alguien te pregunte a dónde vas o qué hacer. Sí, voy al zoológico. Sí, claro. Sí, voy al zoológico porque, bueno, tengo un trabajo nuevo que es avistaje de animales. Pero lo cerraron el zoológico ahora. No importa. Di que irás a la biblioteca. Ah, voy a la biblioteca. Pero, si no sabes leer, casi. A un lugar para estudiar. Al spa. A la casa de un amigo ex. ¿Amigo ex? Etcétera. Ah. No dejes que nadie te acompañe en el caso que... ¿Cómo voy a dejar que me acompañe? No, porque usted dice, por ejemplo, cita a su mejor amiga. Dice, no, voy a la casa de Ami, que vamos a charlar. Dice, te alcanzo, te arrimo. ¿Y usted qué hace? Porque no va a la casa de Ami. Claro. En realidad ya está mal. Voy al spa. No, igual. Bueno. Ya quedó como después, mentiroso. No dejes evidencia de tu romance secreto. Ya sea una ropa interior fuera de lugar. Sí, no. Un mensaje de texto que no borraste. Una marca de lápiz labial en tu mejilla. Sí. Bien, donde sea. Bueno, donde sea, no importa. Bien. No llegues a tu casa con el cabello desarreglado, tu rostro cubierto con lápiz labial y sin un zapato. ¿Con quién estuviste? Y la corbata de vincha también. Con el petiso franelli otra vez. Sí. Bien. Tienes que verte de la misma forma en que te veías cuando te fuiste. Cuando te fuiste. Sí. En la mitad del camino me abandonaste llorando. Un día se lo voy a cantar. Pero es que cuando salió... Se lo voy a cantar un día. Para que vea qué es lo que le voy a cantar un día, es esto, ¿no? En la mitad de camino me abandonaste llorando, me abandonaste llorando. Cual si fuera mi destino, ay sí, pasar la vida penando. ¿Me gusta? Se lo voy a cantar hoy mismo. Pero yéndose. ¿Eh? Yéndose así. Así. Cuando te fuiste. Bueno, dice, entonces, ¿cuándo tienes que verte igual que cuando te fuiste? Pero no me acuerdo si tenía puesto el pañuelo o no igual, lo tenía puesto. Igual, te miran. No des más información que la que tienes que dar. Si uno de tus amigos te pregunta, ¿conoces a...? ¿Conoces a...? Eso, di, sí. ¿Sí? Sí. ¿A Nahuel? No le responda, oh sí, somos grandes amigos, no. Sí. ¿Y de dónde lo conoces? Sí. No. Después, de tanto cuidado, porque de tanto mantener el romance en secreto, por ahí le dan ganas. No, al contrario, se aburre. No, no hace nada, está todo el tiempo ocultándolo. Claro, es mucho trabajo. Mucho trabajo ocultar. No, no ando con él. No, no, incluso estamos solos. Pero dice, no, no andamos nosotros, no. Es mentira, no estamos haciendo nada, dice usted. Pero si están solos en una habitación, nada. Niego todo lo que, ¿pero cómo niego lo que todo, está ocurriendo? Señor. Dice, ve a su casa o haz que tu amor secreto venga a la tuya. ¿Cómo va a tener un amor secreto que venga a tu casa? ¿Qué es esto? No, se hace pasar por otra cosa. Claro, esto en el caso de adolescente. Sí. Ya cuando uno es grande, es un poco peligroso. Mirá si vuelve el marido. Sin embargo, es clásico recibir al amante en la casa. Véanse los casos de lecheros, sifoneros, verduleros, etcétera. El caso del amor del sifonero, yo creo que está un poco degradado. Y falta la gran historia del lechero o el sifonero. ¿Y qué es qué, una historia que más épica? Una historia más romántica, ¿no? Y con un lenguaje más actual. Lo que pasa es que ya no es actual el sodero y el lechero. Y no importa, sí, el sodero sí. Sí, un poco. Sodero, véase los camiones de soda que hay por la calle. Yo estoy pensando que para solucionar el problema del tránsito bastaría con prohibir la soda. Es que bajan pero otras cosas en las almacenes. En un lenguaje más contemporáneo del cine, ¿no? Seguimiento, sí, del sifonero. Primer plano de la mano del sifonero, los dedos gordos del sifonero. Y un sifón colgando de cada espacio interdactilar. Qué hermoso. La cara, sí, Ricardo Darín con ese ceño que tiene. Y anda así. Y hasta que entra, golpea levemente y grita, mirando para todas partes, ¿no? ¿Soy yo? ¿Sos vos, Nahuel? Apúrate, apúrate, viste, no tengo tiempo para nada. Cuidado, porque no tenemos que esconder. No, no sé. Debo decirte algo, Amanda. Esto tiene que terminar. Nahuel, Nahuel, Nahuel. Ahora me dices Nahuel. Cuando peleamos, me nombras como el sodero. No puedo seguir. Ese aire de superioridad que tenés. Y además, la soda gratis. No es aire de superioridad, ratón. No volvería a verte, Amanda. Además, Nahuel, Nahuel, no me digas esto ahora. Suéltame. Suéltame. Cuidado con el sifón. ¡Me mojaste! Amanda. Amanda, además, tengo que decirte que hay otra mujer. Nahuel. Pero ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude? Me tratas con desprecio. Otras me saludan, me agradecen, me pagan la soda. Nadie te deja los cajones en la puerta como yo. No lo creas. Estoy enamorado. Es otra mujer que conocí no hace mucho. No me lo digas, no quiero escucharlo. Sí, sí, necesito decírtelo. Ella es la luz de mis ojos. ¿Quién es? No me digas. Yo la llamo señora. No. No me puedes hacer esto, Nahuel. Ya te lo hice. Bien, está devaluado el amor del sodero, y sin embargo se podrían hacer muy buenas películas, particularmente si las dirigiera Campanella. Acá hay también una lista de lugares donde encontrarse con un amor secreto. Sí, porque hasta ahora... Si la dejo. Por ejemplo, sexo en un prado. Pero espere, era para encontrarse y ya apareció el prado. No, no, pero este ya... ¿Usted conoce el prado? ¿El museo? La canción. Vámonos al prado a cosechar flores, dejar las marchitas, solo las mejores. Es lindo el prado, ¿eh? Bien. Dice, sencillo y muy romántico, llevar los sacos de dormir. ¿La bolsa de dormir? Sí, sí. Sexo en el portal de casa. Ahora, ¿qué? ¿Y ahí terminó? ¿La bolsa de dormir? No, son opciones que te puede elegir. La bolsa de dormir es lo más antierótico que existe. Sí, en cambio el portal de casa sí, ¿no? Tiene el riesgo de que algún vecino pueda veros, pero bueno, es eso, es un buen lugar. Sexo en los probadores. ¿Los probadores de qué? ¿De sexo? No, señor, los probadores de la ropa. De la tienda, esto es bueno, Bien. Sexo en un coche alquilado. ¿Por qué alquilado tiene? No sé por qué. Puede ser el propio. Sexo en la playa o en el río. Playa, lago, orilla del río, sitio escondido. ¿Va a nombrar todos los lugares del planeta? No, sexo en el campo es lo mismo que sexo en el prado. Sí, pero... Dice, por ejemplo, en un pajar. Es un desperdicio. Sí. Uno puede encontrarse allí con una aguja. Dice, el aire fresco del campo te dejará siempre con ganas de más. Ay, dice, no te vayas, campeón. Y si encima lo hacéis de noche, rodeados de estrellas, puede ser un momento mucho más especial. Sexo en un avión. No se puede. Se tiene que tomar el avión. Sexo en el jardín, es lo mismo que en el prado. Sexo en la terraza, cuidado, las chapas. Sí. La chapa y los clavos. Bueno. Sexo en la azotea del edificio es lo mismo. No me gustó ningún lugar. Bien. Bueno, quedamos en que no había que contarlo a nadie. No hay que contarlo a nadie, que lo tiene que mantener en secreto. Pero qué difícil es no contar. ¿Usted cuenta enseguida a sus amigos? Ay, estoy enamorado. Ay. No, le dice, estoy en un asunto. Ah, sí, tengo un asunto. Un asunto. Sí. Pero lo que pasa es que usted dice un asunto, le preguntan. ¿Pero qué, che, contá? Dale. Nahuel. Bueno, siempre puede tener una coartada de un amor, un falso. Por ejemplo, lo tiene siempre un Nahuel o una Jimena. Y en realidad anda con otro. Que sí está comprometido. Claro. Y que sí es el novio de su mejor amiga. Pero usted se lo inventó a un Nahuel. Yo conozco muchas amigas mías que andan con el novio de su mejor amiga. ¿Sí? Sí. Mucho. Y no se lo dicen, claro, ¿cómo se lo van a decir? Y no, ¿cómo le va a decir? Y sin embargo siguen siendo la mejor amiga, y yo no quiero decirlo, pero acá tengo una lista. No, señor. Que si yo leyera esta lista... Pero déjela, guárdela ahí. Dice, uno... Bueno, me indican acá que debemos terminar el informe. Este informe, ya mismo. Este servicio. Y también me informa que viene la música. Y que es necesario arrancar de cuajo las sillas para hacer lugar y bailar. Sí, señor. Permiso. Pausa.